tarde, vengo triste y tengo que decirte que tu mejor amiga estaba entre mis brazos. Sus ojos me llamaban pidiendo mis caricias. Su cuerpo me rogaba que le diera vida. Comí del fruto prohibido, dejando el vestido colgado de nuestra inconsciencia. Mi cuerpo fue gozo durante un minuto, mi mente lloraba tu ausencia. No lo volveré a hacer más, no lo volveré a hacer más. Pues mi alma volaba a tu lado y mis ojos decían cansados que eras tú, que eras tú, que siempre serás tú. Lo siento mucho, la vida es así, no la he inventado yo. Siempre que me miraba los ojos y cogido por manos, yo me he dejado llevar por mi cuerpo y me he comportado como un ser humano. Lo siento mucho, la vida es así, no la he inventado yo. Sus besos no me permitieron repetir tu nombre y el suyo sí. Por eso cuando la abrazaba me acordé de ti. Comí del fruto prohibido, dejando el vestido colgado de nuestra inconsciencia. Mi cuerpo fue gozo durante un minuto, mi mente lloraba tu ausencia. No lo volveré a hacer más, no lo volveré. Cualquiera. La vida es así, no la he inventado yo. Suave que me estás matando, que estás.